Continuamos con el doctor Cermeño, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, investigador titular de este instituto, pertenece al Sistema Internacional, Sistema Nacional de Investigaciones, es docente del posgrado en el Instituto Mora, actualmente es coordinador del proyecto México en las Regiones Sociales del Siglo XXI, que organiza este evento, es autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro que está aquí en exhibición, que reconstruye a México en el siglo XXI. Damos la palabra al doctor Cermeño. Muchas gracias, buenos días. Agradezco primeramente de manera muy fuerte la referencia que hizo Víctor Toledo al trabajo que hemos hecho. Y digo que hemos hecho porque en este momento quiero hacer un reconocimiento del equipo de ProRegiones, que es el autor de las 100 historias que están ahí. Este libro pues es de ese tamaño, pero las 100 historias son 800 cuartillas componiendo, organizando, investigando sobre cada organización social y movilización con raigambre en nuestro país, estado por estado. Es un trabajo muy, muy concienzudo y profundo, y es un trabajo que ha hecho Alberto Hernández, que además nos trae con el chicote y ha arreglado todo este coloquio. Alberto Hernández junto a Gustavo Galicia, que se encuentra también aquí, junto con Ivette Aybar, que estaba por aquí sentada, pero que salió en este momento porque andamos todos yendo y viniendo. Con Carlos Vargas, que no sé si está acá, allá está, sí. Ricardo Acevedo, que está junto a Carlos, al fondo. Laura Nieto, que está junto a ellos también. Claudio Castro, que no sé si esté, creo que no está. Arturo Flores, que no está. Y Gladys Torres. Todos ellos han hecho este trabajo, es decir, el trabajo de las 100 historias y también el trabajo para organizar esta reunión, que, de manera que yo en lo particular les agradezco cantidad y les doy un pequeño aplauso para nuestros... Muchísimas gracias. La parte de este libro que está anunciada para ser presentada al final ya no va a ser presentado. Nomás les suplicamos a ustedes que le echen ojo, es un buen libro, tiene razón Toledo. No están los dos comentaristas, porque uno es Víctor, que ya comentó, muchas gracias, y otro es Julio Moguel, que por distintas razones no pudo venir. Así que ahí nos vamos a ahorrar un tiempecito hacia el final. Bueno, pues rápidamente, espero que no me cuente este tiempo que era de... Para nada. Era de ustedes, ¿no? Apenas vamos por eso. Bueno, lo digo de esta manera, para ir más o menos rápido. Tenemos una cantidad de propuestas entre ayer y hoy, en todos estos meses, en estos últimos años, sobre el buen vivir. Los derechos de la Pachamama, el Sumac, Capsay, etcétera, y en resumen, para no volver a repetir, los derechos otorgados a la naturaleza, particularmente en la Constitución de Montecristi, a lo que se refería Héctor Díaz Polanco. Tenemos esa constelación de propuestas y de ideas. Tenemos una constelación de propuestas y de ideas en torno a el decrecimiento. Víctor Toledo hacía referencia a Serge Latouche y a una cantidad de autores muy grandes que dicen esto no puede seguir. Tenemos en la cabeza una ideología brutal metida, que es la hija del progreso, que es el desarrollo y el desarrollismo, y no podemos, nos cuesta mucho trabajo pensar de otra manera, ¿no? Decrezcamos. Cambiemos churros y charritos por verduras y pescado. No se trata de decrecer para regresar a un pasado original, no. Se trata de recomponer los renglones en los que el buen vivir existe y se desarrolla, por los renglones que están destruyendo todo. Cambiemos las autorrutas por trenes ligeros de cercanías, etcétera. Todo este propuesta de sustentabilidad y el buen vivir está aquí, viva, se ha presentado en este lugar. Es cultura nuestra, por lo menos una cierta vanguardia que está repensando a nuestra sociedad y al futuro inminente. regiones bioculturales se nos ha presentado aquí con mucha fuerza la riqueza de la memoria biocultural, la agrodiversidad, el patrimonio que tenemos increíble, ¿no? Lo ha hecho Edgar Boeger, Cinia Carranza, Toledo, Barrera Basols. Tenemos entonces también toda esa constelación de ideas. Tenemos la constelación de ideas de la diversidad, la importancia de la diversidad y de su respeto, en donde nos dice Díaz Polanco a este respecto y en su libro, El elogio de la diversidad, nos dice: la diversidad es la condición más propicia para hacernos humanos. En fin, tenemos esta cantidad de ideas, estas constelaciones, y estas constelaciones van avanzando, pero con diferente velocidad, con diferente intensidad, y algunas de ellas amenazan con avanzar tan lento que ya esta vanguardia se imagina un fin brutal. Pero de aquí a que se cobra conciencia y se cambia el paradigma del crecimiento, del desarrollo, en la cabeza de, ya no digamos de la gente, en la cabeza de los gobernantes y los responsables del barco, ya habremos chocado contra las rocas, ¿no? Tenemos una urgencia. Entonces no nada más podemos platicar, recordar todo esto, sino tenemos que acordarnos que las evidencias del fin del desarrollo están ahí: el cambio climático, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis financiera, el crecimiento del número de pobres en el mundo, la pérdida de la biodiversidad, las catástrofes naturales y su intensificación. En fin, tenemos eso, y los mexicanos tenemos además otra urgencia. Tenemos esta urgencia de que el país se nos está viniendo abajo, de que el país se nos está yendo de las manos, que hay una degradación moral impresionante. Lo que pasa, lo que oímos, los 80 muertos diarios, o 40 o 60 decapitados, otros, eso es degradación moral. Tenemos urgencia de reconstrucción, urgencia de reconstrucción. Entonces, y tenemos un México roto, brutal, de 80% de mexicanos que no están yendo hacia arriba, están yendo hacia abajo, de la manera más brutal, económicamente, educativamente, moralmente. Bueno, entonces, por favor, qué bueno que tenemos nuestra constelación de ideas, pero necesitamos dos cosas, y a ver cómo las construimos y a qué velocidad. Necesitamos Estado y necesitamos densificación social. Necesitamos, lo dijo Toledo con otros términos, que bueno que hace ese símil, lo de densificación es una cosa de estudio más histórico, de profundidad, países con sociedades densas, países con sociedades menos construidas. Entonces, necesitamos empoderar a nuestra gente y tener un Estado fuerte. No hay Estado fuerte éticamente bueno. Si no hay contrapeso social, el Estado se va por donde se está yendo Correa, no sé si voy en el buen sentido, o en fin. Y eso que ahí hay sociedad, ¿no? En esta sociedad rota, ¿cómo le hacemos para construir a la mayor velocidad, disculpen ustedes, densidad social, fuerza, poder social? Bueno, no sabemos si va a estar el Estado fuerte o no. Tenemos un proyecto alternativo de nación que a mí me parece, como lo dijo Jesús, que es, y como lo dijo Héctor, que es una propuesta de Estado en frente de esta cosa impresionante de la minera San Javier, ¿no? Que los jueces votan porque se suspenda y no se suspende nada. Bueno, entonces, tenemos esta necesidad, está la propuesta de una construcción estatal. Muy bien, en esa propuesta, el proyecto alternativo dice que hay que poner la vida comunitaria en el centro de la nueva sociedad, que hay que reconstruir una democracia participativa. No se trata de Castoriadis exactamente, pero hay que reconstruir esa vida. Una modernidad alternativa basada en el equilibrio ecológico y el buen vivir, así dice, hasta allá van en esta propuesta, ¿no? estoy mencionando algunos referentes para que se vea que esta constelación de que estamos hablando está metida en la discusión que se nos propone. Y qué bueno que esté propuesta de esa manera. Reconstruir las cadenas productivas regionales, mercados justos, y darle fuerza a la economía social, de reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, etcétera. Muy bien. Perfecto. La parte del Estado parece tener un proyecto claro. La parte de cómo construir sociedad es una parte débil. Y es una parte muy difícil. El grupo ProRegiones de la universidad, cuando al rector anterior se le ocurrió decir, vamos aumentando muy bien, ya estamos en el primer lugar de las universidades iberoamericanas, etcétera, pero a ver, vengan los de ciencias sociales, no queremos ser una isla preciosa, rodeada por un mar de pobreza y de violencia. ¿Qué hace la universidad, nuestra UNAM, por el entorno social? Y entonces nació la idea del proyecto este de ProRegiones y nos han dado un muy buen apoyo a esta universidad y tal. ¿Cuál fue la propuesta central de ProRegiones después de haber discutido mucho para construir sociedad, para darle densificación a lo social? Bueno, las pequeñas comunidades son débiles ante la dinámica económica y política. Las grandes regiones generan burocracias. Ahí va a estar el edificio de la región centro-sur del país y una gran burocracia. Ahí va a estar las camionetas de esto y aquello y otra gran burocracia. Entonces, la propuesta, disculpen ustedes, parece elemental, pero no lo es. La propuesta es, vamos a trabajar en un nivel regional que sea el más propicio para que la gente se empodere. ¿Cuál es ese nivel? El nivel medio, meso, regiones medias. Ahí en donde la gente dice, yo soy de aquí, me interesa lo que aquí pasa y me voy a asociar con este y aquel otro que conozco para poner alto a esto o para impulsar aquello, etc. Entonces la idea de regiones medias, que suena simplona, pero que ya construida no es ninguna simpleza, es la propuesta de en dónde los hombres y mujeres en sociedad se encuentran mejor pertrechados para no ser vaciados de su poder, para integrar y fortalecer su poder. Desde esas regiones medias se puede reconstruir al país, se debe reconstruir al país, pero claro, para crear regiones medias se necesita la contraparte, un Estado que entienda esto, un gobierno que entienda esto y que diga, sí, ¿no? Vamos a ver Michoacán, podemos hacer 93 regiones medias. El gobierno de Michoacán aceptó la idea. Aquí está Carlos González que nos va a explicar al respecto, ¿no? De este ejercicio que se está haciendo en Michoacán en medio de una violencia del carajo. Pero con muchas ganas, en una articulación, digamos, universidad, regiones, gobiernos, etcétera, que pueden proponer y dicen, bueno, en idea de región media, Michoacán tendría 93 espacios. En cada uno de esos espacios hay que crear, para ir rápido en esto, ahí está en el libro desarrollado todo, hay que crear una plataforma participativa. Esa plataforma participativa debe convocar a las personas en general, a los que estén organizados. Si hay un sindicato que entre, ni modo, hay que luchar contra. Si son los maestros, si son amafiados, pues ni modo, hay que hacerle frente. Pero en ese espacio controlable, no en el espacio del vester, porque ahí no hay forma en que lo social tenga posibilidad ni de abrir la boca, ¿no? Pero en ese espacio de mi región, vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Maestros, pues a ver si son maestros. ¿No? Ahí las universidades tienen una función central. Ahí hemos podido llevar ingenieros de la UNAM a arreglar problemas del agua, por ejemplo, de poner la basura en su lugar. La cuestión medioambiental es un instrumento privilegiado para fortalecer a los sociales, es increíble. Los que estaban peleados ahí, dos organizaciones cafetaleras que no se pueden ver, ya metió un líder al otro a la cárcel. Cuando se plantea la participación en términos de estos son los problemas de la región, limpiemos el río, pongamos la basura en su lugar, organicemos la educación ambiental en las escuelas, etc. Ahí los otros líderes, esos proyectos no aparecen, digamos, se pueden obviar y quedan a un lado, quedan disminuidos. Bueno, yo creo que esta es la parte que nosotros estamos proponiendo, y lo estamos proponiendo con trabajo en el Estado de México. Laura Sarvide nos va a hablar ahora. En Michoacán, Carlos González, repito, va a hablar de eso. Trabajamos en Atoyac, un lugar simbólico, y hemos tenido muchos problemas, por dos partes, por la violencia, por supuesto, pero también porque los compañeros de Guerrero no voltean a sus regiones, ¿no? Todos son, quieren ser diputados, directores de sus escuelas, de sus prepas, y se salen. Y entonces, bueno, se salen entre otras cosas, como se salen todos los hijos de los, de la gente ahí que densifica, digamos, el hijo de un dentista, pues hay que mandarlo inmediatamente afuera porque te lo secuestran y entonces pierdes la silla del dentista, el coche, todo, ¿no? Sí, la vida es una dilución para ir en contra de densificación, una dilución brutal y una anomia tremenda. Ahí no hemos podido avanzar mucho, por ejemplo, pero si hubiera la contraparte de la voluntad política, es decir, una voluntad política que diga voy a perder poder en esto porque se lo voy a dar a las regiones, es decir, construir una mirada social al poder, ¿no? Que ni modo, como dicen en Kerala, pues el partido marxista leninista de la India perdió mucho poder. Pues sí, pero Kerala tiene una construcción muy grande, también lo tiene Montevideo, también lo tiene el sur de Porto Alegre, etcétera. O sea que sí, no estamos hablando en el aire. La cantidad de ejemplos en la Europa mediterránea, etcétera, que nos muestran esto es muy importante. No se nos está ocurriendo a nosotros esto de las regiones medias. No, lo estamos un poco sistematizando y hasta ahí. Bueno, voy a referirme nomás a un tema también que se ha presentado aquí y que me parece central. Y es esta cuestión que Consuelo Sánchez nos planteaba ayer sobre el capitalismo y el anticapitalismo, ¿no? Debemos ser anticapitalistas, hay que destruir el capitalismo para construir algo nuevo. Yo creo que ahí hay un gran malentendido y debemos desglosar las cosas. Decir capitalismo es decir, efectivamente, sobre todo en nuestra época, grandes corporaciones de gran poder que impiden que la sociedad sea feliz para ir rápido, ¿no? Por supuesto. La referencia al capitalismo es nada más esa. Si es nada más esa, pues seamos anticapitalistas, ¿no? Pero recordemos que el concepto capitalismo tiene como uno de sus columnas vertebrales el referente a la burguesía, ¿no? A la burguesía, es decir, a los agentes dinámicos que empoderan, que han sido los empoderadores junto a los sindicatos y los obreros, los grandes empoderadores de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, como decíamos, bueno, a ver, anticapitalismo, ¿hasta dónde los matamos, no? ¿De qué tamaño la empresa ya es enemiga? ¿Y de qué tamaño se trata de agentes dinámicos de cualquier... Ojalá y en Atoyac hubiera 500 burgueses con empresas y todo eso. Bueno, pues ahí yo francamente no tengo inconveniente de que sigan adelante. Digo, de decir, estos son agentes dinámicos, empoderadores de esta sociedad, ¿no? Pero entonces, digamos, esta es una llamada para tener cuidado con el concepto facilucho de seamos anticapitalistas, porque los jóvenes que van, digamos, aprendiendo toda esta cosa, anticapitalismo, muy bien, el agente privilegiado del capitalismo es la burguesía, entonces seamos antiburgueses, seamos anti todo, anti empresa, anti todo. Y ahí sí tenemos que, digamos, moderarnos con ese término, desglosarlo. Porque tiene adentro otro, Decir anticapitalismo quiere decir vámonos por la etapa que sigue. Esta etapa hay que dejarla atrás. Entonces, es el pensamiento, a final de cuentas, es un pensamiento desarrollista, progresivo, corazón de la modernidad, etcétera. Entonces, ahí hay otra discusión. ¿Es necesario romper la etapa actual, el estado actual de la sociedad para pasar a una etapa superior, posterior y mejor? ¿No? O no hay más cera que la que arde, ¿no? Hay que cambiar lo que está aquí. Es esto lo que hay que cambiar. No hay que romper esto para construir. No, si no construimos desde aquí, con cuidado, con esos elementos de que hemos hablado todo el día de ayer y hoy, si no construimos desde aquí, no se ve por qué se justifique esa idea de rompamos esto para ir a la etapa posterior, superior. Es decir, anticapitalismo, revolución, confrontación, todos esos conceptos están y todas esas discusiones están metidas en este problema de anticapitalismo, confrontación, etcétera. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Así que muchas gracias.